Los ciberataques han aumentado 400% durante la pandemia. Por ello, te decimos cómo identificarlos y cómo protegerte. Se trata de intentos maliciosos de dañar un sistema informático. Pueden provocar fraudes, la pérdida de dinero o el robo de información. Es importante hacer un alto para conocerlos y prevenir daños, pues al mismo tiempo que la gente ha tenido que incrementar sus actividades por Internet, los ciberdelincuentes han sofisticado y ampliado sus métodos de ataque. Utilizan tácticas para engañar a los usuarios y lograr que descarguen programas informáticos que infectan un dispositivo y lo dañan de diversas formas, por ejemplo, el phishing y el spyware. El phishing es una estafa en la que se suplanta la imagen de una empresa o entidad pública con el fin de obtener datos, claves, números de cuentas y tarjetas bancarias o hasta la identidad. El spyware son programas que utilizan nuestra conexión a Internet para extraer datos e información sobre las páginas que visitamos y entonces enviamos publicidad no deseada. Un caso de ciberataque común es cuando piden descargar y ejecutar una aplicación. Esto permite a los delincuentes acceder a las contraseñas almacenadas. Algunos ciberataques relacionados con COVID-19 que se han registrado es por medio de sitios web que venden productos fraudulentos. Anuncian desinfectante de manos, mascarillas y otros similares, pero estos nunca llegan a los consumidores.